Primero que nada, ratificar ante el país la posición del gobierno democrático del Táchira en relación a los sucesos que produjeron la muerte del estudiante Ramírez Bello de la UNED, en el sentido de que eso fue una emboscada preparada por el PSV para enrarecer el clima político del estado Táchira con un cálculo inconfesable, porque no se puede ser tan sanguinario y atentar de esa manera contra la vida de los estudiantes. Ratificamos que la gente que disparó, que está identificada en los videos, es gente que pertenece al PSV, que son activistas del PSV, y exigimos que no se manipulen las investigaciones. Al gobierno regional le preocupa mucho que una parlamentaria del Consejo Legislativo haya confesado ayer que ella ha ido a la PTJ a presentar gente de la que está en el video y que los conoce a todos. Bueno, que diga quién es el encapuchado que aparece disparando y que diga quién es el hombre de suéter a rayas que le entregó la pistola al encapuchado, porque ese sí es un delito, el de encubrimiento, si no lo dice. Nos preocupa que esa presencia de diputados del Consejo Legislativo en la PTJ, porque ahí se puede estar manipulando la verdad. Ya sabemos que la justicia no es confiable en Venezuela. Una juez, por cumplir con su deber de darle la libertad a un hombre injustamente preso, está tras las rejas en este momento. Eso nos indica que la justicia en Venezuela está atravesando un momento difícil, y por eso nos preocupa que se pueda manipular la investigación. Y responsabilizamos a la gente del PSV, porque ayer en el debate en el Consejo Legislativo a una parlamentaria la traicionó el subconsciente y dijo: no le tememos a la justicia. Quiere decir que van a lanzar un velo de impunidad sobre este caso cuando no le temen a la justicia, y cuando dice no le tememos es porque está involucrada en los hechos. Esa es una situación que nos llama poderosamente la atención, y rechazamos esa actitud del gobierno central de tratar de descalificar las pruebas que existen, de tratar de ir contra los videos que todos ustedes, como periodistas que cubrieron la fuente, saben que son reales. Porque el CICPC ya procesa 3 personas en condición de detenidos y oficialmente no se da a conocer estas identidades. Nos preocupa mucho eso. Queremos exigirle al CICPC que le anuncie al país cómo marcha el ritmo de estas investigaciones, porque Venezuela está consternada frente a este crimen absurdo. Se está tratando de manipular a tal extremo la situación que se pretende hacerle creer a la gente que este estudiante, cuando vio venir la bala, le puso la cabeza a propósito, porque ese es el absurdo al que llega el gobierno chavista y la gente del PSV para tratar de tapar el sol con un dedo. Esta verdad es innegable. Aquí hubo una emboscada contra los estudiantes de la UNED y están involucrados altos personeros del PSV, quienes a través de programas de televisión alentaron a sus dirigentes y sus militantes rojos rojitos a que se presentaran en la Universidad Bolivariana. Allí no se ven estudiantes, allí se ven activistas y patrulleros del PSV alzados en armas contra los indefensos estudiantes. Doctor, la diputada Iris Varela mencionó ayer en la Asamblea Nacional que los videos que presentó el gobernador y Hipólito Táchira, incluso los mismos medios que cubrieron la muerte de Ramírez Bello, eran un montaje mediático. Pero resulta curioso que 2 días después de los hechos, ellos están tratando de mostrar un video como prueba que viene a salir como extemporáneo en vista de las circunstancias. ¿Usted cree más bien que ese sea el montaje mediático que ellos están preparando? Esa es una política de comunicación comunista que, por argumento en contrario, pretende falsear la verdad, y de eso se trata. Los chavistas están haciéndole creer a la gente que prácticamente el estudiante Ramírez Bello buscó la bala, la vio venir y le metió la cabeza para que lo asesinaran, y que todo eso es un montaje que ha hecho el gobierno regional. El montaje es lo que ellos están haciendo al falsear la verdad con esos videos extemporáneos que todos saben que son fabricados en laboratorios que están dirigidos por cubanos en Venezuela.